Bienvenidas a este nuevo programa de The Raíz. Hoy viernes 13 de mayo volvemos en directo con el equipo al completo de The Raíz para ofrecerte, como siempre, un repaso de lo que pasa y sucede en esta ciudad de Granada de la mano de nuestras secciones. Y hoy comenzamos con nuestra sección sobre temas legales, que nos van a hablar sobre la libertad de expresión. Y continuaremos con las compañeras de la Asamblea Feminista Unitaria, cuya sección a Despatriarca hoy está dedicada a la lucha de las mujeres trabajadoras, las que lucharon y siguen luchando por los derechos laborales de las mujeres sean reconocidos. Y también nuestras compañeras de Escándalo Público nos acompañarán esta tarde para compartir con nosotras una entrevista a unas activistas italianas que han producido un documental sobre diversidad sexual y tercera edad, que fue presentado en el Transfemifest. Y todo esto condimentado con la selección musical que hoy nos trae Miriam, nuestra nueva DJ, que un día más cambia de estilo. Y como siempre, te traemos la sección, la agenda y las convocatorias de las próximas semanas y el programa de la semana. No nos enrollamos más, que sabéis que siempre vamos mal de tiempo, y os dejamos directamente con las noticias. El pasado 12 de mayo, un grupo de activistas de estos desahucios de Granada ha ocupado la sucursal de la Caja Rural, que está situada en la Plaza Isabel la Católica, para exigir la inmediata paralización del desahucio previsto para el día 24 de este mismo mes. Después de toda la mañana de tira y aflojas con el personal de la oficina y con la policía, el director de la oficina le comunicó a una de las personas afectadas por esa amenaza de desahucio que estaba allí que habían entregado una oferta de contrato revisado a su abogado. Así que finalmente el grupo decidió finalizar la ocupación para estudiar la situación. Estos desahucios han iniciado una campaña de presión contra la Caja Rural, denunciando sus malas prácticas e invitándonos a sacar nuestro dinero de este banco, a boicotearlo y a participar en la recogida de firmas que llevan adelante en change.org. Bueno, estamos delante de los jugadores de la Caleta. Por la concentración que hay cada 5 de cada mes para apoyar a los titiriteros, que viene uno de ellos a firmar. ¿Ha habido algún cambio legalmente? ¿Sigue en fase de instrucción el tema? No, en general la situación es la misma. Está en fase de instrucción, solamente podemos confirmar lo que ya se dijo en el último mes, ¿no? De que las dos demandas contra el juez por prevaricación pues, se han desechado sin motivo alguno. Parece que la Asociación Libre de Abogados pues ha venido con una especie de paquete incluido y también lo han desechado pues sin mucho argumento, ¿no? Sin responder el contenido. Pero bueno, luego también se ha dado un poco la situación esta de Alberto San Juan, que ha representado la obra en Madrid, ¿vale? Y bueno, aparte de que la Asociación Víctimas de Terrorismo sí quiere denunciarlo, en realidad es interesante porque ese día estaba el juez de fase de instrucción, o sea, perdón, el juez de instrucción, Ismael Moreno, el Serrano, el cantante. Vale. Y yo también cometo la misma confusión. Estaba Ismael Moreno y bueno, pues no se ha dado la misma situación y era un acto publicitado, ¿no? Pero bueno, ya la situación tan absurda pues no se ha vuelto a repetir. Sin embargo, pues nos encontramos con la misma situación del mes pasado y hemos visto la necesidad de seguir con las movilizaciones para denunciar la situación e intentar a ver si se puede revertir o cambiar mínimamente esta situación y empezás a darle salida, conseguir ya la solución de los titiriteros y archivar el caso. Vale, recordamos que aparte de Alfonso, que tiene que venir una vez al mes, también Raúl tiene que venir una vez cada 15 días. Cada 15 días, exactamente. Pues sí, él está en otra ciudad y él en cada 15 días pues tiene que ir a firmar. Algunas ciudades de España, en vez de hacerlo una vez al mes, lo hacen cada 15 días por ese motivo, ¿no? Vale, vale. Pues muchas gracias. Bueno, como habéis escuchado, eran unos audios relativos a las concentraciones, y recordaros que estas concentraciones se van a dar cada 5 de cada mes, pues hasta que a los compañeros no se les absuelvan, se les retiren los cargos y se les quiten las medidas cautelares. Así que todos los 5 de cada mes estamos apoyando a los titiriteros. A las 12 de la mañana en la Caleta, ¿no? Claro.

14 de mayo, pues el grupo de apoyo a los titiriteros organiza un cabaret solidario. El cabaret se llama Cabaret de Abajo y es un espectáculo donde participarán un montón de compañías de danza, acrobacia, equilibrios, payasos. El evento tendrá lugar en el CAU, en la Escuela Internacional de Circo de Granada, que está en la calle Ávila 164, en el Polígono Tecnológico de Ojíjares, y se hará a partir de las 8 de la tarde. Y luego ya pues va a haber su fiestecilla, con su comida vegana, con un buen rollo, y que bueno, pues de aquí que os animamos a que os vengáis, que disfrutéis, que os solidaricéis con, que lo hemos estado hablando hoy en el programa con este temita. También mañana sábado 14 de mayo os invitamos a asistir a la fiesta que organizamos desde Radio Almaina en el PAF Entresuelo. Será a partir de las 9 de la noche y habrá barril, tapas veganas y vegetarianas y, como siempre, sesiones de nuestros DJs y DJsas. Y el próximo domingo 15 de mayo se celebra el quinto aniversario del 15M y hay convocadas actividades durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en la Plaza del Carmen. Y el martes 17 de mayo tendrá lugar una jornada sobre comunicación feminista que contará con la participación de June Fernández, de Andrea Momoito, y directora y subdirectora de la revista Pícara Magazine, y de Isabel Duque, o también más conocida por la Psicowoman. Será a las 11 de la mañana en la Facultad de Comunicación y Documentación. También esta próxima semana, desde Stop Represión Granada y el colectivo Defender a Quien Defiende, nos invitan a unas jornadas bajo el título Feminismo sin Mordazas. Intentarán analizar los mecanismos de represión que afectan a colectivos feministas y la crítica al control social desde una perspectiva de género. Y también intentarán trazar una genealogía de los discursos y prácticas de resistencia individuales y colectivas que hacen frente a la represión. Se desarrollará en dos citas. El miércoles 18 de mayo será la presentación del libro Defender a Quien Defiende, Leyes Mordaza y Criminalización de la Protesta en el Estado Español, que tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y el jueves 19 de mayo se celebrará una mesa redonda con diferentes colectivos de la ciudad que llevará el título Pensando de Represión sobre los Feminismos. Y también viene gente de fuera, viene gente de Calala, vienen las compañeras del Coño Insumiso, la abogada que es pastora del 17 de marzo, estos desahucios, Represión Granada, vamos, tiene una pintaza la mesa redonda, la verdad. Esa última mesa redonda será en el Centro Social La Redonda, y también en el Centro Social La Redonda, como cada jueves, a las 2 del mediodía tienen lugar los comedores veganos y bueno, te puedes pasar eso a partir de las 2 en la calle Camino de Ronda 190. Recordarte también que en el Centro Social La Redonda puedes encontrar el taller Bici a Piñón, que abre cada jueves a las 12 de la mañana y que es un espacio donde aprender a arreglar tú misma tu bicicleta o montarte una si quieres. Además, desde el taller a Piñón se ha organizado la rifa de una bicicleta de montaña de primera. Las papeletas ya están a la venta por el precio de 1 euro. Y en La Redonda también, pero esta vez todos los domingos a partir de las 12 de la mañana, pues hay almuerzo vecinal y jardinería. El 21 de mayo tendrá lugar una cena vegana solidaria con la Asociación Animalista Montes Orientales. Será en la Brújula de Momo a partir de las 6 con tapeo y a partir de las 8 de la tarde con cena. Y continuando con la programación de La Redonda, este mes de mayo sigue la jornada de circo y teatro que se están desarrollando desde hace ya un par de meses, y el próximo domingo 15 de mayo podremos disfrutar del artista Rolando Rondinelli, su espectáculo 81 céntimos, que será a partir de las 8 y media y es para público a partir de 12 años. Y el próximo jueves 19 de mayo las compañías Minimal y Hiltoff presentan su espectáculo Live, y este espectáculo también será a partir de las 8 y media de la tarde, y este sí que es para todos los públicos. Y el día 25 de mayo, como cada mes, la Asamblea Feminista Unitaria convoca una concentración a las 7 de la tarde contra la violencia machista en la Fuente de las Batallas.